Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Sumo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, oyencia de toda la provincia de Córdoba y de la Argentina, del planeta Tierra y del universo entero, en este martes 7 de diciembre, programa número 563. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, estamos en nuestros últimos programas. La cuenta regresiva, como todo ahora se dice en inglés, el countdown. Estamos en el 8876543321, así que hoy es el programa número 8 y nos faltan 8 programas para terminar el año. Bueno, ¿qué pasa en este martes 7 de diciembre, programa número 563? ¿Por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, en su séptima temporada, como decís vos, en la cuenta regresiva, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar un mensaje, hacelo vía WhatsApp al 11-5503-1691. Bueno, y vamos con nuestras primeras dos canciones y vamos a agradecer a Lito Vitale por ese programa maravilloso que tiene, ese programa a la noche en el canal nacional, ¿cómo se llama el canal? El canal TV Pública. La TV Pública, bueno, sí, todos los días a las 12 de la noche más o menos, él tiene invitados y nos hace conocer a los nuevos cantantes y recordar a nuestros máximos cantantes de acá y músicos de la Argentina. Bueno, entonces vamos con unas grabaciones de Lito Vitale y del programa de él, Cecilia Milone, De Quererte Así y Natalie Pérez, Nada. Y después volvemos. De quererte así,

evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Poesía, pero es martes de Me Asomo y estamos con Betty, que acaba de llegar tarde, media falta. Bueno, Betty, buenas noches. Buenas noches, Diego. Acepto la media falta. Muy bien. Sí, sí. Pero fue acá una sorpresa que estuviera. Claro, así que vamos claro que sí. Vamos a cambiar la media falta por nada, porque en realidad es un placer. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias, Dani. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Qué linda tarde hoy, ¿eh? Qué linda tarde y qué suerte que este viernes que viene se cumplen 38 años de democracia en la Argentina. Qué suerte que finalmente, bueno, los que tienen menos de 38 y de 38 para abajo siempre han vivido libres. Pero nosotros que somos más grandes no fue así. Vivimos dictaduras y también resabios de la dictadura, que eso se ve en algunos grupos políticos que están acá a la vanguardia de este país y bueno, que tienen unos intereses y payos horribles. Así que bueno, hay que detectarlos y no votarlos. Bueno, así que el viernes, 38 años de democracia, se juntan en la Plaza de Mayo, va a hablar el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Lula, va a estar impresionante. Así que, muy bien. Y otra cosa, están aumentando los casos de COVID-19 otra vez en la Argentina. Así que no hay que relajarse, aunque creas o no creas en el virus, te tenés que cuidar, porque por ahí no te contagias, pero vos podés contagiar a otra persona y la otra persona puede morir. Así que las recomendaciones son vacunarse, porque se sabe y se notó que cuantos más están vacunados, hay muchísimas menos muertes y muchísimos menos contagios, y aparte el virus no va dando vueltas y no hay nuevas cepas. Así que a vacunarse todos. Estaba escuchando que ahora viene la tercera dosis, yo por suerte ya me la di, y bueno, espero que todos se la puedan dar, porque aparte es gratis, no es obligatoria, y ahí marca la responsabilidad de cada uno, el compromiso que tiene la gente con uno mismo y con el otro, y la solidaridad. Bueno, vamos con dos canciones. Iván Noble, Rosario Ortega y Lito Vitale, Seminare. E Iván Noble y Lito Vitale, ¿Quién no es una bomba? Ahí va. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Más es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu frente a mí, sí. corazón, diría que sí. Esa es una copa rajada, llena de promesas. La felicidad, subir a un tobogán vendado y en muletas. Tengo más bien pocos planes, acampo en la melancolía. Si te portas bien, puedo darte los peores años de mi vida, pero en mis ratos libres rifo mi porvenir. Soñé tanto con tenerte, llegaste y no me puedo dormir. Heladas que matan, tibias verdades y enchastran los besos con un sacacorchos clavado en las ganas. ¿Quién no es una bomba de tiempo? Trepamos a bueyes perdidos, curtidos de lastimaduras. Lo que importa es la cacería, bastante más que la captura, pero en mis ratos libres rifo mi porvenir. Soñé tanto con tenerte, llegaste y no me dejas dormir, pero en mis ratos libres rifo mi con tenerte, llegaste. El gobierno nacional y las jurisdicciones siguen adelante con la campaña nacional de vacunación COVID-19. Seamos claros, las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Con la primera dosis, el organismo genera anticuerpos y la segunda los refuerza. ¿Las vacunas vencen? No, la respuesta de una vacuna una vez aplicada no se vence. Si pasan 90 días, ¿pierdo la inmunidad? No, la primera dosis brinda la mayor cobertura y la segunda prolonga la duración. Evitemos la desinformación. La campaña nacional de vacunación COVID-19 en Argentina sigue avanzando y todos los esquemas se están completando. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Bueno, y seguimos acá en Mi Asomo escuchando a Iván Noble, y vamos a seguir escuchándolo porque no lo hemos pasado en estos últimos 7 años de Mi Asomo. Así que vamos con Iván Noble, una canción que se llama Caronte, y vamos a recordar a Vivencia, los juguetes y los niños, y después tenemos una sorpresa. Vamos con esas dos canciones. Y al final lo aprendí, cada día es una caja de Pandora en la rifa de vivir, insistir, aguantar los vientos cruzados, somos los remeros en el río del azar. Mata, nos cura, nos convida una tuca, nos enferma otra vez. Mal que mal, esto es lo que hay. Mañana viene por ti y pasado por mí. Y al final somos los recién llegados al principio del fin, al principio del fin. Y al final ya sabes, Dios pasa vergüenza cada vez que juega con la muerte al ajedrez. Pasado por mí. Y al final somos los recién llegados al principio del fin, al principio del fin. Y al final somos los frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran, que suspiran. Sus narices echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Pequeños sueñan, sueñan, sueñan. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, hacemos en la vidriera. Estamos en FM Astral acá asomándonos con Víctor Turquet y una banda. Víctor, pongo la radio, lo escucho a Víctor, cambio de dial, está Víctor. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué se viene? Buenas noches, gente. Buenas noches. ¿Cómo les va? La pandemia, se vino la pandemia y con esto estamos de vuelta. Sacamos la cabeza del agujero y valió la pena la incubación, digamos, el periodo de incubación, porque muchos nos metimos para adentro y encontramos cosas que teníamos escondidas, que eran valiosas inicialmente para uno, ¿no? Porque las cosas que uno atesora son valiosas para uno, pero después nos dimos cuenta que si compartíamos eso, podíamos mejorar por lo menos el ánimo de la gente. Ya, aunque les cause risa nuestra música, por lo menos se van a reír, que no es poco. Hoy reírse de algo no es poco. Y bueno, empecé. Yo te cuento el proceso del libro, ¿no? Yo vine acá. Bueno, vos vas a presentar un libro el próximo jueves. Sí. ¿En dónde lo vas a presentar? En un hermoso restobar cultural. Yo digo que cuando cruzo, voy caminando por 25 de mayo, cruzo Corrientes, entro en San Telmo. Mm. Porque es una. Qué bueno. Es un clima impresionante, una gente con una muy buena onda. Acá tenemos uno de los de las manos mágicas que embelleció ese lugar, Matías Bustos, que bueno, es músico también, flautista, percusionista, y es el muralista que hizo los murales de adentro de los Tres Gómez. Orica es la parte frontal de los Tres Gómez. Y después con tres amigos hicieron la vereda, esa hermosa. Ah, es lindísima. Llena de flores. Sí, sí, muy linda. Es una cosa hermosa. Bueno, hacen falta lugares culturales, sí, en Capilla, bueno, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar? ¿El otro? ¿Orica? No, Utopía. Utopía. Chicos, una foto para la posteridad. Sí. Bueno, estamos en la cuenta regresiva. Nosotros en diciembre vamos a terminar con el programa que lo hicimos 7 años, vamos a tomarnos un respiro. Ajá. Tuvimos los 4 años de Macri, quedamos medio tarados, y tuvimos la pandemia, así que quedamos, como vos dijiste, pero bueno, sobrevivimos a todo. Así que vamos a tratar de volver el año que viene recuperados, con otros aires y con otro empuje. Bueno, entonces vas a presentar un libro el jueves. El libro se llama De Puertos y Destinos. Es un compilado de lo que vengo escribiendo desde que escribo, ¿no? Porque hay cosas que escribí a los 17 años. La primera canción, la primera poesía, se llama ¿Por qué tanta prisa? De un pibe músico también. A los 17 años que tocaba el bajo en una banda donde yo estaba, y por querer vivirla fácil, y elaborábamos juntos en el mismo taller, muy locos, ¿no? Pero bueno, lo agarraron robando saliendo de una cedería y sin decirle a Guavá, era el 77, no, pleno proceso militar, le pegaron un tiro en el pecho y quedó seco ahí. Entonces yo le pregunto, ¿por qué tanta prisa, loco? ¿Quién te corría? Esa es la primera canción que yo escribí con guitarra. Uh-huh. Y bueno, después viene un despliegue de poético, compositivo. Son letras de canciones, son poesías, son narraciones que después fueron teniendo música. Algunas nacieron con música y otras las puse después. A nivel cronológico, va año por año, fui sacando lo más mostrable, digamos, hasta el mes pasado, que estamos en diciembre, hasta octubre. Mira, yo ahora leo, hay poesías todo que escribí en octubre. 7 de diciembre. Hay poesías que escribí este año, este octubre. Bueno, ahí está maravillosa banda que después la vas a presentar. ¿Qué hacen ellos? ¿Son músicos, cantantes? Ellos vienen a aplaudir. Ah, aplaudir. Muy bien, la muy claqué, bien. ¿Viste? ¿Te entraste lo que era la claqué? Claro. Bueno, ¿y a qué hora tenemos que estar allá? Porque queremos estar allá. Bueno, estamos citando a la gente a las 9:30, 8:30. Para que puntualmente se pueda empezar a las 9. A las 10, como sería en, sí, San Telmo, ¿no? Lo que tiene Argentina nosotros es que no somos puntuales. Y nosotros estamos el jueves, pero vamos a tratar de rajarnos antes. Sí, dejan a sus clones. Dejamos a, claro, los clones, como, claro, hacen los de ABBA, que tienen los hologramas parlantes. Sí. Bueno, vamos con dos canciones, así los chicos se pueden preparar. Y vamos a escuchar ahora, ya te digo, como este es un programa de música nacional de todas las épocas, de las que pasaron, de las actuales y de las futuras, vamos a ir con María Marta Serra Lima, recordándola porque ya no está en este plano, Sueños, y una cantante que canta cumbias, pero en este caso hace una versión de Canción Sin Miedo con Lito Vitale, que es bastante interesante. Así que vamos con esas dos canciones y después vienen los chicos, ¿cómo se llama? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Muy bien. Bueno, te vamos con esas dos canciones. Yo le dejo el lugar acá a los chicos y me voy como espectador enfrente. Todo no pasaba de un simple juego que fue mi vida envolviendo y absorbiendo. Pronto me encontré así, pensando solo en ti, y todas mis fuerzas prisioneras de tu paso. Vi que en mi camino sin tenerte habría fracaso. Vi un gran amor gritar dentro de mí, como soñé un día. Que mi mundo era más mundo y todo el mundo admitía una mudanza muy extraña, más pureza, más cariño, más

esas valientes que marchan al frente, por las que las calles la luchan, por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, las queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. En la provincia de Córdoba, si sos víctima o testigo de un hecho de violencia de género, podés denunciar las 24 horas al 0800-888-9898. Si estás en Capilla del Monte, podés pedir asesoramiento y ayuda enviando un WhatsApp al 3548-581-657. Violencia de género. Tenés derecho a estar acompañada por alguien de tu confianza al momento de hacer la denuncia. En comisaría podés hacer la denuncia a las 24 horas y no hace falta una constatación médica previa para realizarla. Al momento de denunciar, tené en cuenta que para protegerte podés y debés pedir custodia policial hasta que te den el botón antipánico. Si convivís con el agresor, en la denuncia podés pedir la exclusión del hogar. Lee bien la denuncia antes de firmarla y tenés derecho que te den una copia. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 14 horas, arriba de Oficina de Turismo, Pueyrredón y Diagonal Buenos Aires. Y estamos de vuelta en Me Asomo. Nos estamos asomando una banda acá. ¿Quiénes están, Víctor Turquet, con vos? Acá empezamos por la niña que está sentada en el centro, Camila, y de hoy, reciente incorporación, hace 15 minutos entró la banda. No. perdone la falta de seriedad, pero somos así. Es una característica que identifica a Estamos de Vuelta, desde la época que estuvo Rusomano y Liliana, que no nos paramos de reír. Con Daniela. Con Daniela hoy nos reímos mucho ensayando. Les cuento cómo fue el trasvaso, porque es un trasvasamiento generacional bastante importante, hacia adelante, digamos, ¿no? Lo sacamos de los pañales y lo pusimos acá. Ah. Son como los nietos. Y sí, sí. Porque, bueno, ustedes sabían que el original Estamos de Vuelta era una familia de amigos, pero éramos cuatro solistas, digamos. Un dúo. Que era Daniel y Liliana, Daniel Rusomano y Liliana Álvarez, Daniela Benincasa, que es una solista de jazz y blues y con composiciones. Con ellos viniste a tocar acá. Claro. Uh-huh. Y bueno, pero era de broma, de jugadita. Mientras duró el invierno y duraba la pandemia, porque no podíamos salir a ninguna parte. Cuando empieza a pintar el laburo artístico, se van todos de gira, me dejaron solo. Me dijo, solo de vuelta. Quédate con Estamos de Vuelta, me dice. Quédate con el nombre. Y bueno, es así. Marcus Monte, en guitarra. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Noches. Un placer estar acá. Coros. Gracias por guitarra, venir. Fabián. Buenas noches, buenas noches. Un placer estar en su programa, chicos. Muchas gracias por haber venido a todos. Saludo para toda la gente del otro lado que nos está escuchando. Muy bien. Buenas noches, soy Camila, yo no había saludado. Y muchas gracias por esta incorporación reciente. Muy bien. Matías Bustos. Buenas noches a todos, gracias Víctor por la invitación. Es el pintor de los murales. Exacto. Es el pintor de las mujeres solas, dijo Silvio. No, es el pintor de los murales que están embelleciendo Capilla. Yo lo veo pintar y salen figuras de los dedos, no sé cómo hace, qué sé yo. A mí me encanta la gente que hace murales. Le paso el chivo, mi hija también es muralista, Mariel, hizo el mural del Museo de la Loma con, ¿cómo se llama? Victoria Crena, la artista plástica que era la dueña del museo, la dueña de la casa donde se hizo el museo, con Cecilia Grierson, la primera médica argentina, y Alfonsina Storni. Tres mujerazas que vivieron, convivieron en ese museo entre 1920... ¡Qué nombre, ¿no? Sí, entre 1920 y 1930. Y bueno, ya venimos de ayer, del domingo, de hacer la presentación de... Estaban ensayando acá abajo, se escuchaba. Sí, sí, estaba. Muy bien. Lo que pasa es que Camila, con su gracia que la caracteriza, dice, tengo que tocar en Río Bar. Ella vino de Entre Ríos hace cuánto, tres meses. Canta cumbia, canta canciones propias, hace baladas de rock. Ah, bueno, ¿y tenés algo grabado? Sí. Bueno, entonces nos podés pasar y así hacemos conocida tu música al universo. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, vamos a pensar, a imaginarnos que de ahí enfrente hay un escenario y están ustedes y nosotros somos el público, así que el escenario es todo de ustedes. Muchísimas gracias. Saquen una foto de este momento, por favor. Está sacando una foto el Dani a esta merezunda musical llamada Estamos de Vuelta. Bueno, vamos a arrancar con el miedo, porque es una sencilla razón, hay que perder el miedo. Y como también se va a perder el flautista porque tiene que ir a otra actuación, hacemos el miedo, que tiene una fuerte intervención de Kena, de Matías Bustos. Matt, le dicen. Sombras y amenaza nuestros sueños, como un guardián que fiel custodia esa vereda tan estrecha que lleva a la felicidad, y se disfraza de promesa, se maquilla de alegría, cubre las noches de pasiones y las mañanas de utopías. Todo para que demoremos lo que igual no llegará. El miedo es parte del hijo dolor. Nos acobarda gritando que no se debe volver a creer, que no se vuelve a amar. El miedo es parte de la soledad, de las heridas que la memoria no deja cerrar. Sabe que el amor viene por más, buscando lo que sobrevive al temporal. Es la caricia demorada que espero por esa piel. ¿A quién jurar eternidad? ¿A quién jurar mano de la vida? Y la canción de un buen amigo le puso marco a esta postal, y el miedo queda convertido en un buen punto de partida, y la vereda se hace ancha, y ser feliz vale la vida cuando el amor pega la vuelta y nos regala un ciclo más. El miedo es parte del lejos dolor, se vuelve a amar. El miedo es parte de la soledad, de las heridas que la memoria no deja cerrar. No quiere curar. El miedo sabe que el amor viene por más, buscando lo que sobrevive al temporal. Es la caricia demorada que espero por esa piel. ¿A quién jurar eternidad? ¿A quién jurar eternidad? El miedo sabe que hasta el grito del horror es convertido en un susurro del amor. Y sabe bien que esta batalla la perdió cuando tu piel me recordó la eternidad. ¿Quiénes van a tocar? Bueno, este jueves empieza con la lectura del libro de Puertos y Destinos. Me los entregan mañana, creo, pero muy sobre la fecha. Vamos a algunas amigas y amigos van a presentarse a leer, van a pasar a leer, entre ellos Laura Swan, que va a leer Pequeños Hombres, Mechi Romero, de San Esteban, Liliana Álvarez, que seguramente va a leer El Miedo, alguna de las que cantamos. Va a abrir ella porque después tiene un show. Bueno, tuve que decidir en hacerlo un jueves porque de ahí en adelante, claro, para competir con ustedes, no, porque los músicos laburan viernes, sábado y domingo, mayormente, y a Lili van a laburar el jueves también, ¿no? A Lili le salió un laburo también mañana, a Liliana, y bueno, va a leer primero y después se va a tocar. Y bueno, después empieza la parte del show, ¿no? Donde empezamos con De Puertos y Destinos, que es el tema característico del libro, que se llama así. La voy a cantar con Gabriela Maistegui, en segunda voz, con la guitarra de Marcus y la percusión de Fabián. Después, por orden de aparición, le toca a esta chica Cami. lo que dura la ilusión con Cami. Después Raúl Cardona y Laura Swan, que van a hacer su versión de El Lugar de Vida, la canción que yo le escribí al Impenetrable. Después vamos a estar con Pablo Carri en flautas, Miguel Camargo en violín, la maestra Laura Dos Santos en guitarra. Vamos a hacer Los Buenos Tipos. Sí, vamos a hacer Los Buenos Tipos, que es lo que tengo grabado con ellos, para recordar ese momento de la grabación. ¿Y quién más me olvido? De los que van a cantar. Lourdes Laciar. Está ensayando la zambita después de marzo. Maravillosa versión. Es cuando uno dice, la sintió, le pegó la letra. No me meto en la vida privada de nadie, pero algo está pasando por ahí. Bueno, ¿y qué se siente cuando No. Ayer, yo te juro, me estaba cabeceando para dormirme, eran las 12 menos cuarto de la noche, me llega un mensaje de Laura Swan con la versión de Lugar de Vida, bien chamamecera le hicieron, ellos son folcloristas natos, no como uno que se metió por una ventana y se cayó encima. Y bueno, me emocioné al escuchar las voces chamameceras del dúo, Laura Swan y Raúl Cardona, la guitarra de Raúl Cardona punteando el chamamé. Yo sé que compuse un chamamé porque adentro mío suena como un chamamé. Sé que cuando lo canto tengo que explicar que es un chamamé porque nadie se da cuenta. Pero ahora sí se van a dar cuenta que eso. Ahora va a salir el chamamé que yo tenía guardadito adentro. Y bueno, así vamos a transcurrir toda la noche. Vamos. Los temas que ya tenemos ensayado con ellos, que tenemos varios temas ensayados. ¿Se puede cenar en ese lugar? Sí, sí, sí, se puede cenar, se puede tomar. La invitación otra vez, así la tengo. Bueno, vamos a estar en Orica, que es el resto bar, ¿cómo es? Beer and Food. Se dice, beer, ¿no? And beer and Food. Los Tres Gómez sería para. Sí, es adelante de los Tres Gómez para resumir. El pueblo capillense viejo que sabe dónde quedan los Tres Gómez. Sí, porque hay gente que por ahí no. Es el hostel, es. Yo te doy la dirección justa. 25 de mayo 452. El lugar que está pintado por Matías Muñoz. Matías Bustos. Y bueno, así va a transcurrir esa noche, que para mí va a ser muy emotiva. Voy a tener que cambiar los pañales un par de veces. Porque... Víctor, ¿hay que hacer reservas? Sí, a mi teléfono. Me mandan un mensajito. Bueno, nosotros tres vamos. Listo, ya, listo. Yendo. Ya estamos. Vamos a delegar a de mi asomo. Listo. Bueno, ustedes fueron parte de toda esta gestación. Vieron el trasvasamiento generacional que nos pegamos. La cagada que yo no rejuvenezco, ¿viste? Rejuvenecen todos, más menos yo. Mirá, Daniel, ¿qué se convirtió? ¿Viste? Mirá, Liliana, ¿cómo está? 20 años menos. Bueno, Daniela, bueno, Daniela, con Daniela vamos a hacer una versión del miedo. Con Daniela, con ellos, chicos, vamos a hacer una versión del miedo a dos voces con el piano de Daniela. Y después, Daniela va a hacer versiones de blues compuestos por el que les habla, un boogie boogie, que se llama Entre los Dientes, y un blues que se llama Sensation, le llama ella, la dama de blues, le pusimos a. La bautizó, ay, como se llama este muchacho, Ricky Asise, que es un cantante de blues recién llegado a San Esteban, un pendejo de nuestra edad más o menos, 61, 60, 63, anda por ahí, que la rompe cantando blues, canta tango y blues con esa voz de macho, viste, que la. Cantó con la Memphis, cantó un par de shows, y un tipo muy, muy profesional. El nombre profesional es Ricky Peña. Entonces, como a mí me gusta que las cosas suenen como yo las escucho adentro mío, y sé que yo no canto como blusero y menos como una banda de boogie boogie, lo dejo que voy a tocar la guitarra con Marcus y la percusión de Fabi, y Daniela en piano y Ricky en voz van a hacer las canciones, el blues y el boogie boogie. Tengo una pregunta, ¿ese es el primer recital de varios que piensan hacer? Este es el formato de la presentación del libro. O sea, no voy a pedir que me vengan a acompañar cada vez que toque, pero los que quieran venir, obviamente. ¿Ya está armado? Sí, sí, bueno. Pero yo me voy a Buenos Aires con. Ahí vuelvo al Estamos de Vuelta Viejo, porque viajo con Daniel y con Liliana el 18 a Buenos Aires, y el 23 lo presentamos en la Casona de Humahuaca, es una casona cultural que queda en Humahuaca 4503, entre Sánchez de Bustamante y Billinghurst, detrás del Abasto Shopping. Un hermoso reducto, le digo, cuando vayan a Buenos Aires, pásense por ahí, y van a ver las similitudes que tiene con Orica, con el planteo cultural que está haciendo Orica. Y bueno, el 23 toco ahí con Estamos de Vuelta, versión vieja, y con muchos músicos bonaerenses, amigos míos, de los barrios donde yo viví, las bandas con las que toqué, gente con la que compuse, me van a hacer la segunda, y ya tengo como 50 reservas. Una pregunta, ¿mañana hay que pagar una entrada? No, es a la gorra para los músicos, sí, que sea abundante, bien nutrida. Bien consciente. Sí, bien consciente la gorra. Es un cable, una gorra consciente, se pagan las consumiciones, y cada uno me tiene que comprar un libro. Yo les digo que el que me compre el libro físico se lleva un PDF de regalo, porque el libro está ilustrado por fotografías de Demián Turquet, que es mi hijo, fotógrafo profesional con una gira larga por Sudamérica, que esas fotos las tomé de su nutrido mochila de fotógrafo. 28 poesías están ilustradas con sus fotos y no se aprecian en el libro físico porque está impreso en blanco y negro. Entonces, las fotos en PDF para verlas en una. Leerlo en el televisor, en un celular, en una tablet, en una computadora, quedan hermosas. Muy bien. Están cantando, van a aparecer las fotos. Sí, sí. Bueno, pero yo quiero un libro. ¿Listo? Que va a ser material también. Para... Sí. Yo ya estoy recopilando para el segundo, te juro, tengo un embale con esto. Me rescataron del agujero donde había caído por mi salud, por distintas cosas que me pasaron, pero bueno, me rescató la gente con, para darle un ejemplo, vendí dos libros a Nicaragua, dos libros a Chile, los estoy cobrando con PayPal, y ya tengo vendido cerca de 20 PDFs, que salen 500 pesos cada uno, y el PDF por PayPal, que me cobra un buen pedazo, sale $4. Y me dicen que un PDF de poesía, de 90 páginas, ilustradas, en Chile está valiendo $8. Pregunto, ¿el libro también va a estar a la... Sí, sí, sí, ¿no? Va a haber 50 libros, que es lo que pude pagar con mi bolsillo. Para arrancar. Y editar. Y sí, obviamente, tengo que editar para vender en Buenos Aires. Bueno, guardarnos un buen lugar para los tres. Sí. Se vea justo cuando empiece. Listo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Y yo quisiera saber qué vamos a escuchar. Lo que dura la ilusión. Lo que dura la ilusión. Bueno, va en el Face en vivo. Ah, bueno, vamos. Van en Face en vivo. Disfrazada de valor, entre tus labios la risa, como muriendo al dolor, entre tus piernas los sueños que libera la pasión, para creerse que el tiempo puede detenerse hoy, y mis manos recorriendo con ternura tu extensión, como descubriendo un mundo para abrirlo en la canción, apartando la negrura, el placer juega al amor, por un ratito siquiera, lo que dura la ilusión. La edad no puede medirse cuando la alegría no es la juventud. Mis años pueden redimirse si logro acercarte un poco de luz. De tus días la vida que se apura en olvidar, una niña tan dolida que no supo ir a jugar, entre tu vida mi historia que se escapa de un final y desemboca en tu cuerpo, oh, oh, oh, y como el olvido ideal, y mis manos recorriendo con ternura tu extensión, como descubriendo un mundo para abrirlo en la canción, apartando la negrura, el placer juega al amor, por un ratito siquiera, lo que dura la ilusión. La edad no puede medirse cuando la alegría no es la juventud. Mis años pueden redimirse si logro acercarte un poco de luz. Real no puede medirse cuando la alegría no es la juventud. Mis años pueden redimirse si logro acercarte un poco de luz. Si logro acercarte un poco de luz. Logro acercarte un poco de luz, un poco de luz, un poco de luz, un poco de luz, un poco de luz. Un poco de luz, un poco de luz, un poco de luz. Bravo, bravo, bravo. Raúl Cardona, que está en el vivo de Facebook. ¡Eh, vamos! Ah. Raulito, querido. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Sí, sí, todo esto está dentro del libro. Esta es de 2012. Viviendo en el Chaco. Apasionante historia con una chica. ¿Cómo se te ocurre? Ah, no se me ocurre, qué sé yo. No, no, no me pidas. Nacen. Tengo la suerte de. Baja la inspiración. No, tengo la suerte que este tema en Buenos Aires lo hago con Daniel Berardinelli, que es un excelente guitarrista, y él lo hizo una rumba cumbia. Y este guitarrista tiene más tendencia al flamenco, que me gusta más la versión, digamos. Y contando con el corito de Camila, es como que vuela más la rumba. No sé, la verdad que... Acá sonó bárbaro. Vamos a ver cómo salió en la radio con estos micrófonos que tenemos. Esperemos que bien. Pero ¿te va a salir bárbaro o va a ser en...? Les cuento un secreto, o sea, lo del fosforito, ella quería estirarlo al final, el otro día, me decía, es muy lindo el final para hacerlo largo, lo que se luta para, la guitarra. Para ir improvisando. Claro, y entonces empezamos hoy en fosforito, una linterna, un sol de noche, un bichito de lúdico, ella. Fosforito, una linterna, sí. Recién en la plaza, ensayando en la plaza, así que ya quedó el sello de Camila en la canción. ¿Disco de recital? No sé si disco, pero vamos a grabar temas para subirlo a las webs, a SoundCloud, a ¿cómo se llama la otra? A Spotify, todas esas cosas. Spotify. ¿No? Sí, porque yo no le encuentro mucha validez a los discos. Ustedes me dirán si me equivoco, que trabajan en una radio, ¿no? Bueno, yo, a mí me gusta ir a comprar el disco, dejar sí. Una mano y claro. Abrir el librito, porque todo es un arte. Sí, sí. Ah, oh, bueno, el arte de tapa me encanta. Bueno, me gusta hacerlo. Con los hijos que tengo, dibujantes y demás, me encantaría tener un disco para participar con ellos. Pero yo, por ejemplo, la computadora mía no reproduce. Antes se rompió la reproductora de CD. Entonces compro los discos de la gente que sale, que viene a vender a las ferias, los músicos que tocan y demás, por colaborar, por colaboración. Después digo, ¿me lo podés pasar por...? Eso ya va a ir quedando en el tiempo. Sí, sí. Desapareciendo. Y yo te juro, o sea, hay cosas que son inconscientes, ¿no? O sea, yo me caracterizo por eso. soy inconsciente, un inconsciente colectivo. Yo cuando una persona me pide amistad en Facebook, que llegué a las 5.000 adherentes esta semana y empecé a bajarlos porque no quiero abrir otro Facebook más, con el tema de que comparto mi página musical, ¿no? Tengo algunos temas subidos a YouTube con ellos, con Daniel, con Liliana, con otras bandas que toqué antes. Tengo 10 temas subidos, 10 videos. ¿Cómo el que puede encontrar la gente? Vic Turquette. Y está, o sea, Vic Turquette and Estamos de Vuelta. Así estoy en YouTube. En SoundCloud, que ya lo tengo hace como 15 años subido los temas, 10 años, en 2012 los subí todos, la mayoría, y después fui agregando. En SoundCloud estoy como Vic Turquette. Entonces yo comparto, la gente, para que sepan que no me... O sea, hay gente que te pide amistad para ser tu amigo, para tirarte onda, qué sé yo. Son contactos. Sí. Entonces yo le devuelvo la gratitud de pedirme amistad con los contactos de mis canciones. O sea, mirá, esta es una página de un poeta y compositor. Te invito a dar una vuelta, a recorrer mi muro, vas a encontrar poesías todos los días, pongo una poesía nueva, no, o sea, reedito las poesías que voy renovando y te invito a entrar en mis sitios musicales que son tal y tal. Lo hago inconscientemente, cada vez que una me pide amistad le cambio el nombre, ¿sí? Me fijo si es de algún país para agradecerle en nombre de su país, y ya repartí, qué sé yo, miles de esos. Entonces cuando entré el otro día en SoundCloud, tenía, qué sé yo, 500 visitas al Lugar de Vida, 400 visitas Los Buenos Tipos, que son canciones mías. Yo no lo hice consciente eso, divulgué las páginas para que la gente entrara. Y la gente... Son contactos, porque si fueran, sí, amigos, no resistirían ni el corazón ni el cerebro. Sí, sí. Porque sería imposible. Sí, pero igual, se va rescatando mucha gente, ¿eh? Digo que hay una mujer que se llama Mane, que vivió acá en Capilla, Mane Torres, tiene un doctorado en ciencia, neurociencia. Y... ¿Prima de Mane? No, nombre Mane. Y se viene de Córdoba mañana de este show. Porque esas son las excusas para volver a capilla. Viví 10 años en capilla. Bueno, el jueves a las 20:30, vengan así, se acomodan en su silla, menos los chicos que van a tener la silla reservada. Muy bien. 20:30 se empiezan a acomodar las sillas, hacemos una probita de sonido a las 8, creo. Teníamos que ir mañana a probar el sonido. Me acordé. Mejor tarde que nunca. Sí, sí. Y bueno, a las 9 largamos con la lectura de las poesías y calculo que a las 10, menos cuarto más o menos, vamos a arrancar con los shows de esta gente que respeto, que quiero tanto y que van a hacer cosas hermosas con mis canciones. Qué honor, ¿no? No te das ni idea, no entro en mis zapatos, no entro en la almohada, no duermo un carajo a la noche. Pienso que van a cantar mis canciones y me... Bueno, y vamos a ir cerrando porque ustedes van a tener que descansar también para mañana. ¿Para mañana o para el jueves? Pero mañana van a encerrar seguramente. Así que, ¿con qué vamos a ir cerrando? Con Canción Encendida, que es una... No la hicimos la otra vez, cuando vinimos con los chicos. Yo escribo inspirado en distintas situaciones, en muchas cosas que me pasan y en otras cosas que me sugiere una novela, un libro. Y en los 90... 95, 96, 97, 98. Tiene un embale. Yo trabajaba en La Plata y vivía en La Matanza. Eran 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. 3 horas. 2 días me leí un libro. Y me comí toda la obra de García Márquez, de Horacio Quiroga. Y bueno, leyendo El amor en los tiempos del cólera. ¿Lo tienen? ¿Lo recuerdan? El doctor Juvenal Urbino. ¿Sí? Que tiene una imagen muy parecida a la tuya, la imagen que yo me hice en mi cabeza, porque nunca vi una foto de un chabón alto, ojo claro, con barba y blanca, que era un médico blanco, y había un racismo tremendo en la costa de Colombia, en los pueblos costeros, donde los negros eran esclavos y podían cargar los bártulos para los barcos, podían limpiar las casas, pero no podían ser atendidos por un médico blanco. Un abogado, un amigo de Juvenal Urbino, le dice que se enfermó la ama de llaves, que era parte de su familia, ¿no? Una morocha de 30 y pico, 40 años, muy bien puesta, la señorita Jones. Y este médico, Juvenal Urbino, rompe su criterio racista, porque el abogado era un muy buen amigo, él se lo pide por favor. Dice, no me podés decir que no, porque es un ser humano, es... cría a mis hijos, ayuda a mi mujer, me hace la comida a mí, me atendemos, es una parte de nuestra familia. Bueno, entonces el tipo condescendientemente la fue a atender. Cuando puso la mano en el pecho de esa mujer, se le prendió fuego la vida y me imagino que sintió algo parecido a esto que voy a contar. Llegado, te alcancé en la puerta de las sombras y los sueños. Desde el borde de tu abismo me tiré y he caído sin dolor y sin aliento. Hubo un sismo en mi interior, derrumbando barricadas. Desde que ayer tu mirada acabo con el lirismo. Hay una nueva poesía, pero se sintió ardiente como carne adolescente, como canción encendida. Arrasaron con mi historia y un cuerpo nuevo nació de la humedad de tu boca. Despertar en mi piel los dormidos duendes tibios del deseo, y sentí que recorrerte era volar y mis manos fueron a acá como es un estudio movible, el micrófono va y viene. Estaba pensando en eso que decías del racismo, y creo que toda Latinoamérica tiene un racismo medio como encubierto, ¿no? Entonces acá no hay negros, pero se le dice despectivamente el negro de lo que fuera. Sí, sí. Y esperemos que se pueda desterrar a toda la derecha de este gran continente, y que en Chile gane Boric, porque se llega a ganar Dios el otro. Mío. Dios mío. ¿No? Chilenos, estamos... ¿Para qué pidieron la reforma constitucional? Estaríamos en el horno propiamente dicho, porque el otro es casi Hitler. Sí, sí, sí. Bueno, yo te cuento, hoy breve, yo escucho la mañana la 102.3 de la universidad. Y, igual. Sí. El muchacho que está a las 7 de la mañana, que nunca me acuerdo cómo se llama. No, igual, porque me despierto a las 10. Una editorial tremenda sobre el Estadio Mundial de Qatar. Lleva 6.500 trabajadores muertos. Sí. Donde la vida no vale nada, menos que ya nada. Para un estadio de fútbol, 6.500 trabajadores muertos. Después empezaron con las pirámides de Egipto. ¿Cuántos se presume que murieron? Y después terminaron, como corolario, un tipo muy inteligente, la Casa Blanca. La Casa Blanca está construida con sudor negro. ¿Sí? Como murieron cientos, porque las escalinatas están talladas en mármol. No es montaje. Dicen que fallecían, se morían insolados de hambre, con dolores, con... A latigazos los hacían terminar y se morían ahí en las escalas. Bueno, el ser humano es muy, muy cruel. El Capitolio de Estados Unidos, símbolo de la democracia americana, está construido bajo sangre, sobre sangre negra, sangre esclava, y la Casa Blanca de Estados Unidos más todavía. Vos sabés que una vez que... No nos olvidemos, después cuando nos encandilan las estrellitas esas... No, pero eso pasa en todas partes del mundo. Yo una vez cuando fui a Sudáfrica, al Mundial del 2010... porque trabajaba en aerolíneas, el avión iba y nosotros nos quedamos, hacíamos todos los tours. Entonces era muy raro porque íbamos a Johannesburgo, que había sido una ciudad de blancos, eran todos negros, o sea, habían copado esa ciudad, era como una especie de Nueva York en ruinas, pero eran todos negros. Y la única mendiga que vi era blanca con ojos celestes, muy raro. Entonces le preguntábamos a la gente, yo quería preguntarle quiénes habían sido los más crueles, ¿no? Entonces decían que los holandeses habían sido más crueles que los ingleses y a qué raza habían tratado de exterminar más. Decía que metían a los chinos, los hacían, viste que ahí hay minas de oro, sí. Hacían ir a los chinos con la dinamita. Y cuando los chinos llegaban al fondo del coso, explotaban, o sea, mataban directamente a los chinos. O sea, peor que a los negros. O sea, que la raza humana es horrorosa. Sí, lo que llevamos y yo mundo, soy de Urmano también. Sí, lo que llevamos del mundo, como estamos hoy, ¿sí? Con esos volcanes que están erupcionando constantemente, en Indonesia, en España, hoy uno más. Bueno, quiero agradecerles que hayan venido a estas altas horas de la noche. Suenan bárbaros, chicos, los cinco que vimos acá. Ahora hay cuatro, pero bueno, hay uno que fue corriendo. Los vamos a ver el jueves. Espero que vayan todos a verlos porque realmente... Te cuento la infidencia, ¿no? O sea, Cami vino de Entre Ríos a trabajar acá, a probar suerte con su música. También trabaja en algo de turismo. Y está el viernes, este viernes. En Río Bar. Viernes en Río Bar. ¿Y tenés alguna canción para pasarnos? Algunas canciones para pasar canciones. El jueves, justamente. Dale, buenísimo. Me las pasás por WhatsApp o como fuera y las pasamos y te hacemos. Dale. Te difundimos de acá. Buenísimo. No perfecto. Te fundimos, sino te difundimos. Me viene muy bien. Muchas bueno. Gracias. Y bueno, Matías Bustos, que es el muralista excelente, que tocó vientos, me llama la otra vez y me dice: te escuché tocar el viento, el miedo en la radio. Y me acuerdo cuando yo le hacía la flauta y venía a tocar. Bueno. Se vino hoy a la plaza, probamos dos veces, salió bien, lo trajimos. Bueno, es una alegría tener música en vivo, así que somos privilegiados, antes que todo el público del jueves. Así que les agradecemos, espero que a los oyentes les haya encantado como a nosotros. Y nos vemos el jueves, chicos. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos con las publicidades y vamos con dos canciones de las nuestras. Y después volvemos en Me Asomo. Muchas gracias.

Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, estamos de vuelta en Me Asomo. Qué suerte que pudimos escuchar este grupo de Víctor Turquet y su banda. Estamos de vuelta. El jueves vamos a ir a escucharlos en vivo. Suenan bárbaros, así que los sugerimos de acá. Vamos a apoyar nuestra música nacional. Y lo que vamos a ir haciendo ahora, vamos a ir cerrando, vamos a dejar unas canciones y vamos a pasar nuestras publicidades. Y nos esperamos, los esperamos a todos el jueves, jueves de poesía. Próximo jueves. Bueno, ¿qué vamos a escuchar después? A Rubén Goldín, El Ogro y la Bruja, a Sandra Iván Emianovich, Pasos al Costado, Nahuel Penici, Canciones de las Simples Cosas, a Los Tipitos, Silencio, y a Silvina Garré, Se Vuelve del Amor. Y me parece que con eso ya estamos hechos por el día de hoy. Los dejamos con esa compilación de música que a mí me encanta, nuestros músicos. Y qué suerte que pudieron venir los chicos y tocarnos acá, ¿no? Somos privilegiados, Betty y Dani. Así bueno, es. Por mi parte, saludo a todos los auspiciantes, a todos los oyentes, y nos vamos yendo. Gracias, Betty. Gracias, Diego. Dani, buenas noches. Bueno, que tengan una semana con mucho calor y mucho amor. Y Sandra, desde Pacheco, nos decía que los micrófonos nuestros no se escuchaban, porque estaban para los músicos. Así que después, cuando así hagamos es la grabación, vamos a ver qué truco hizo Daniel para que se escuche bien el programa. Bueno, Daniel, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos este próximo jueves, Diego. La verdad que fue un placer contar con la visita de Víctor y su banda, esta nueva generación de músicos nuevos que tocan increíbles. Y fue una experiencia también escuchar sus letras, porque él es una persona muy comprometida a nivel social y a nivel político, queriendo hacer tomar conciencia a las personas por la ecología, por la necesidad del otro. Así que bueno, entre corte y corte teníamos la posibilidad de escucharlo y ver todos los procesos que él experimentó para llevar a esas letras y hacerlas posibles a nosotros. Así que les invitamos a que participen este próximo jueves en la dirección. Vayan a escucharlos porque son muy buenos y apoyar nuestra música. Bueno, nos volvemos a encontrar como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas. Un gusto, Betty. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Betty, Dani. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Su emoción.

Se vuelve del amor como de